cómo nos gusta. Amigo, le doy mi amistad a quien la valora. Quiero tu amistad, dámela ahora. Dámela ahora. Dámela toda, la quiero toda. Dámela ahora, la quiero toda. Ya sé que es grande y la quiero ahora. No te la guardes, dámela toda. Dámela toda. Sí, le canto a la amistad. Porque me gusta. Me gusta, y me gusta mucho. Muchísimo. No sabes lo que me gusta. ¿Cómo me gusta?